Miles de compatriotas con su abnegado trabajo contribuyen a extender el prestigio de nuestro pueblo. Crece año por año la demanda de colaboradores cubanos. Sobre su experiencia en su misión, nos comenta Luis Basulto Marín, jefe de la Comisión Municipal de Atención a Atletas en Vertientes. Fuimos a cumplir misión a nuestro hermano Venezuela en el periodo comprendido del 2007-2009. Allí estuvimos trabajando en el estado Apure, en un municipio que se llama El Oxa. Estuvimos 2 años allí trabajando en Barbadentro Deportivo. ¿Aproximadamente cuántos venezolanos se beneficiaron con su trabajo en esta hermana nación? Bueno, de verdad, te voy a decir, yo no tengo el cálculo, pero yo sí te puedo expresar que nosotros allí hicimos un trabajo masivo. Nosotros trabajábamos con barrioterapia, trabajábamos con baloncesto, trabajábamos en diferentes áreas de trabajo, y te puedo asegurar que nosotros alrededor de 4.000 o 5.000 atletas o participantes pasaron por nuestras manos. De todas las experiencias se aprende. ¿A usted qué le aportó brindar su ayuda en esta hermana república? Oh, eso es importante. Nosotros pensamos que participar en una misión representando a Cuba en cualquier ámbito o cualquier actividad es un orgullo. Sinceramente se lo digo, porque independientemente que usted conoce otro país, que usted conoce, usted crea amistad, usted se consagra. Mire, cuando usted está lejos de su patria, no sé, a mí me pasa. Yo tengo una añoranza grande por mi país. Usted le echa menos a su familia, a todo el mundo. Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros fuimos allá a llevar una experiencia. Y no solamente deportiva, yo digo que sí, que la deportiva encierra también una experiencia, recibimos una experiencia ahí política. Tuvimos que transmitir, legar a los venezolanos toda nuestra experiencia, tanto en el deporte como en la actividad social. Y realmente, para mí fue un honor, sinceramente, fue un honor. Y ahora que Venezuela está asediada por el imperialismo, nosotros sufrimos eso. Y realmente se lo digo, nosotros estamos dispuestos a volver a Venezuela en cualquier momento a defender a esa hermana nación que realmente es para nosotros la segunda Cuba. ¿Tiene usted alguna anécdota específica que quiera compartirla con los vertientinos? Bueno, nosotros allí pasamos por muchas etapas. Una vez estábamos nosotros como árbitros de softball en un estadio allá participando en un evento deportivo, y estábamos como árbitros de primera base y me equivoqué. Y usted sabe qué es lo que encierra eso, me equivoqué, y cuando salí del INEM ese me empezaron a gritar y a decirme que yo no iba a salir con vida de Venezuela. Yo lo único que atiné por decirle, bueno, de algo hay que morirse. Pero realmente fue una etapa dura, un momento difícil, pero todo quedó allí. Ya habíamos dado la decisión y no podíamos mirar atrás. De su experiencia como colaborador nos comentó Luis Basulto Marín, jefe de la Comisión Municipal de Atención a Atletas del municipio Vertientes.